¿Qué tal? Buenas tardes, soy Pupi Palero, secretaria general del SACRA Mendoza. Bueno, estamos acá acompañando la movilización de Ni Una Menos, que ya cumple 10 años, y nosotros principalmente lo que venimos a reclamar, a poner en agenda del feminismo, que siempre ha estado, pero en Mendoza lo fortalecemos, que es la violencia que sufrimos las mujeres de los sectores populares, principalmente las trabajadoras de la economía informal o las trabajadoras informalizadas, precarizadas. Con el retiro de un montón de derechos, desde que está este gobierno hemos sufrido un montón de ataques al trabajo femenino y sobre todo en estos sectores, como te digo. Nos han quitado la posibilidad de jubilarnos, nos han quitado la posibilidad de tener cobertura, la registración del trabajo remunerado en casas particulares ha bajado muchísimo y sobre todo no se promueve la registración, el tema de la salud, el tema de acceso a un montón de derechos que nosotros veníamos considerando que ya habíamos avanzado, se están atacando. Así que nosotros como SACRA y como organización de mujeres apoyamos la movilización y queremos seguir trabajando en articulación, en construcción colectiva con los demás colectivos de mujeres.